corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Bien, queridos amigos de Radio Nueva Victoria, sean todos muy bienvenidos en esta calurosa tarde. Sigue el calor aquí en Radio Nueva Victoria, queridos amigos. Estamos, por supuesto, en Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región. En una sola estación le damos espacio a los artistas. Aquí en Nueva Victoria le damos espacio a tus ideas. Queremos presentarles a nuestros invitados del día hoy, miércoles, luego de la resurrección de la infección estomacal. Están aquí nuestros queridos amigos Teatro La Desierta, por favor, bienvenidos. Pero vienen en otra, ¿cómo se llama? En otra plataforma. ¿Puedes explicar, don Felipe Díaz Olave? Bienvenido una vez más. Hola. ¿No había venido a nuestra nueva casa radial tú, ¿eh? No había venido. Ah, me habían invitado sí, varias veces y todo, pero no se había dado la oportunidad. Okay. Y ahora ya estamos acá junto a muy... Sebastián Escobar, Gisela Villalobos. Eso es. Y Mauricio Bravo. Va Mauricio Andauer. Que se vayan presentando los chicos, ya, ¿te parece? Dale. Por favor. Mi nombre es Sebastián Escobar, soy actor, encargado de redes y vinculación CICAD y profesor de movimiento del Centro de Investigación. Muy bien, por favor, dama. Hola, bienvenida a Radio Nueva Victoria. Muchas gracias, mi nombre es Gisela Villalobos, yo soy actriz de la compañía Teatro La Desierto y también soy parte del equipo CICAD, soy docente en el área de voz y eso. Muy bien, ¿usted? Yo me llamo Mauricio Andaur, soy diseñador, trabajo de actor para la compañía, soy alumno en CICAD. ¿Alumno? Sí, hago como juego como tres roles. Me parece muy bien, entretenido esto. Oye, partamos entonces por don Felipe, vamos a continuar entonces esta lógica de lugares. ¿Tú tenías en algún momento te fui invitado en una radio comercial X, no voy a nombrar? Sí, sí. Desaparecida, por cierto. Donde tú tenías pensado... como proyectar a largo plazo una escuela de teatro, un ente de formadores. Sí, claro, siempre ha sido parte como de la... Fortalecer lo académico en la región, sí, también. Sí, evidentemente, siempre, por lo menos dentro de nuestro objetivo está trabajar por el desarrollo regional desde la responsabilidad que significa el estar aquí en esta ciudad, ¿no? El estar tanto tiempo aquí en esta ciudad también y haciéndonos cargo de forma responsable acerca de lo que significa verdaderamente trabajar para el desarrollo regional, que son dos palabras que son muy usadas... Oye, muy manoseada, desarrollo... y el fundamento de todos los proyectos que se lanzan a todas partes. Yo te la pregunto, o sea, te hago, si hiciéramos una encuesta a nuestros auditores, ajá, ¿qué entiende usted por desarrollo regional? Te juro, te juramento de que hay más de 150 versiones distintas, lo que significa. Sí, probablemente. Nosotros al menos entendemos el desarrollo regional desde nuestro trabajo, no desde el teatro, porque somos todos actores. Nosotros estudiamos teatro, estamos estudiando constantemente también. Sí, claro. Sí, claro. Porque así uno nunca termina de aprender tampoco. Obvio, lógico. El eterno estudiante, dicen por ahí. Exacto. Entonces, desde ese lugar, que es nuestro lugar, es que nosotros creemos que tenemos que entregar proyectos o ideas que vayan apuntando al avanzar, ¿no?, en materia escénica en esta ciudad. Hemos pensado mucho en relación justamente a lo que tú hablas del desarrollo regional. ¿Qué es el desarrollo regional? Y ¿para finalmente, dónde apunta? ¿Cuáles, claro, son sus objetivos principales? Claro, finalmente nosotros somos actores, como te decía, esencialmente. Estudiamos para eso, para ser actores. Nosotros podríamos simplemente dedicarnos a actuar, a dirigir obras y tener materiales escénicos que nos permitan movilidad, etcétera, etcétera. Viajar y presentarse en otros lados. Que algo que también hacemos y que también podemos... Y estar entretenido, me imagino yo, ¿no? Y de gira con tu obra. Exacto. Ahora una obra en particular como material individual, ¿no? Aporta sin duda a la descentralización, sí. Aporta sin duda en entregar nuevos materiales de entretención a una comunidad. Sí, se entiende. Aporta también en ¿cómo se llama?, en crear nuevas audiencias. Sí, eso está claro. Son cosas que por añadidura empiezan a suceder alrededor de una obra, que la obra nace por necesidad propia del autor. Sin embargo, nosotros creemos que acción, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Centro de investigación. Es un centro de investigación. Ahí vamos a establecer también la diferencia entre ser una escuela de teatro. Pero al instalar un centro de investigación que lo que busque es avanzar en la formación teatral que hay en la ciudad para aportar con entender que el teatro es y tiene un carácter profesional, eso sin duda que tiene una repercusión mucho mayor, ¿no?, un impacto mucho mayor en beneficiarios directos e indirectos. Y eso nosotros lo entendemos como nuestro aporte al desarrollo regional. El verdadero aporte es, oye, qué lindo verso tiene Felipe Diego Lave, te felicito. Está pero estudiado y eso es muy bueno porque cuando uno tiene una idea y la trabaja, uno ya se la aprende de memoria. El desarrollo regional, claro, va a través de la investigación, de ver el pasado, de qué es lo que viene el presente, de establecer ese nexo entre el pasado y el presente, pero establecer también no solamente un nexo, como dices tú, de entretención, un nexo también de historia, de filosofía, de ciencia, del estudio de la región. ¿Cómo creamos finalmente una articulación que sea movible, ¿no? Desde las artes para contribuir en el avance, de entendiendo este avance en nuestro contexto general, porque obedecemos un contexto geográfico, obedecemos un contexto político, obedecemos un contexto social, y en la medida que nosotros estamos atentos a ese contexto es que podemos ir trabajando en conjunto con el contexto, con la sociedad, y desde ahí entregarle a esta sociedad, ¿no? Nuestra idea de desarrollo. Muy bien. Y la idea de desarrollo en este caso viene por el CICAL, el Centro de Investigación. Usted, por favor, estimado amigo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Este Centro de Investigación, ¿crees que tú que puede ser un proyecto que se trabaje mucho lo que es la identidad cultural, pero también la identidad social, como decir del urbano? Sí, evidentemente. Bueno, se ve reflejado en la convocatoria. Excelente. Los alumnos que fueron parte del primer año. Eso fue en 2014. Sí. Sin partir de la Casa de la Cultura, ¿cierto? Claro, sí, que fue el inicio. Se vio reflejado esta heterogeneidad de personas que de distintas áreas buscaban desarrollarse tanto como en la personalidad, como en las necesidades que cada uno tenía en ese minuto y ponerlo al servicio como en lo escénico también. Que en este caso nosotros es lo que hacemos, entregamos herramientas escénicas al servicio de sus propias realidades. Oye, eso es bueno porque no está enfocado exclusivamente para que esas habilidades escénicas estén implantadas en lo que es exclusivamente el teatro, puede ser en el trabajo, por ejemplo. Súper. ¿Puede ser implementado en tu cotidianidad diaria? Sí. Es una herramienta para vivir. Sí. Es súper complementario. Complementario a las distintas áreas. Y el teatro siempre es un desarrollo el que se esté trabajando el teatro y se esté investigando constantemente. Surgen más avances que son evidentes. Estamos claro que hay varias áreas de desarrollo del teatro y ustedes son los que investigan, ustedes podríamos decir que son los cabezones, los que se ponen a estudiar, a leer, a investigar, a ir a los lugares del suceso que salen en los libros de historia, que nadie hace porque uno lee los libros de historia, en mi caso personal, pero a los lugares yo no voy a ver si es que en realidad en tal lugar, en tal sitio del suceso sucedió lo que pasó, estudiar, sentir, vivir lo que es, por ejemplo, el clima, que también es importante, que nadie toma en cuenta. Eso también es como lo trabaja el Centro de Estudio. Profesora, ¿cómo le va? De nuevo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de su especialidad, ¿cuál es la herramienta que vas a entregar tú desde el CICAL para la gente aquí en la región de Tarapacá? A ver, bueno, la área que, bueno, a través de los años de mi trabajo como actriz, me he ido como especializando un poco más en el área del trabajo de la técnica vocal, de la voz hablada, para llevarlo al trabajo escénico. Cómo el alumno puede desarrollar y encontrar nuevas herramientas, conocer su voz, pueda experimentar con su voz, pueda jugar con su voz, para poder eso llevarlo al trabajo escénico. Esa es como mi área más específica. ¿Cómo es jugar con la voz? ¿Me puede explicar? Hay muchos juegos vocales para descubrir la voz. Tanto como de articulación, como también para explorar los sonidos del cuerpo. ¿Qué significa, por ejemplo, ese concepto que también utilizaste, ese de descubrir tu voz? Por ejemplo, hay personas que no descubren la voz hasta, por ejemplo, muy entrada a su avanzada edad, por ejemplo, no tienen su voz real, como una voz así, como tímida, no es la voz. La idea es guiarlo como explorar las distintas posibilidades que tiene de esa voz. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy... de repente la gente se aprende una canción y trata de cantarla igual que el cantante, ¿no? Así como... O cantar una canción de Shakira y tratan de cantarla siempre igual a Shakira. Entonces yo les digo, quizás... Por favor, no. Claro. Trata de encontrar tu voz propia más que imitar el tono o el timbre de esa voz. Entonces yo trato de llevarlos a encontrar eso, a descubrir más su voz y una propuesta también desde ahí, ¿no? De trabajar. Igual yo lo pensaba en el sentido, por ejemplo, de la hablada, más que de la voz cantada. O sea, bueno, el CICAT, por supuesto, sabe cantar, entonar, a mucha gente le gusta cantar, pero la voz hablada de la comunicación. Imaginaba yo dentro de mi bola. En realidad, como sí, también se hacen ejercicios como de articulación, de proyección vocal, como tú pararte y trabajar tu voz en el escenario, pero todo más que nada va hecho al evento teatral, como al fenómeno teatral. Más que, a ver, no es un curso de oralidad el que yo imparto, porque también hay un curso que Susana Varela, de oralidad y canto, entonces ese ya es el nivel avanzado. En mi caso es como que yo llevo a conocer cómo investigar esa herramienta vocal desde el alumno cuando recién se inicia este proceso de trabajo en el CICAT. ¿Tú crees, cuál es la contribución de conocimiento que tiene el CICAT para con la comunidad? Señor, por favor, de nuevo buenas tardes. Se quita todo el debate. Buenas tardes. ¿Cuál es la contribución del conocimiento que tú crees que el CICAT puede entregarles? El proyecto CICAT, personalmente yo también lo he vivido como desde alumno, ¿ya? Y sin duda ha sido para mí, por lo menos, una herramienta, un descubrir muchas cosas, un retroceder en otras y aprenderlas de nuevo, aprender otras cosas nuevas. Han sido muchas herramientas las cuales se han entregado. Y, bueno, de todas maneras, creo que la retribución que tiene CICAT es abrir un espacio, que muchas veces lo hemos conversado también, que no tenemos un espacio físico propio, pero sí tenemos un espacio que es CICAT, ya como centro de investigación, en donde existen todas las posibilidades, donde existen tanto la herramienta, descubrir la herramienta vocal, descubrir el cuerpo, descubrir el área creativa, y dentro de esas áreas explotarla. O sea, es un lugar para, como dice la sigla, de investigación. O sea, de esa manera creo que se retribuye de dar la posibilidad de investigar mucho más allá de lo que, de la técnica que exista, de lo que, como tú decías, en los libros. Más allá de eso es venir a investigar desde lo propio que uno tiene y cómo va descubriendo nuevas cosas en eso. Y claramente CICAT, bueno, ha abierto este abanico de posibilidades, de no solamente lo escénico, como tú, por ejemplo, de antes decías. Esto le puede servir a alguien en la vida de todas maneras, o sea, alguien que en tu caso... Que se atreva en realidad. Claro, va un poco por ahí. Por ejemplo, en tu caso, trabajas con el tema y claramente una clase de voz o de oralidad de todas maneras te va a servir para tu trabajo. Y así es que tú quieres, claro, hacerlo en un hecho escénico, en el teatro o en tu profesión y en tu vida cotidiana. O sea, de todas maneras se liga. Y si cada vez ha venido a abrir como todas las posibilidades, porque no solamente hay talleres, hay un taller de actuación, hay un taller vocal, de creación, sino que también, por ejemplo, ahora en los workshops que tenemos un workshop de diseño teatral, el taller de voz, ya está el ramo, como decía Gisela, en avanzado, que oralidad y canto. Entonces, y dentro de esa rama se van abriendo posibilidades para toda la gente, pues en distintas disciplinas, no solamente la gente que quiere ser actor o quiere trabajar en el área teatral. Yo también el año pasado, no, ahora en verano, realizamos unos talleres de verano en el cual yo estaba dando un taller de diseño gráfico, ya que yo, paralelo a esto, también estudié diseño gráfico y lo pongo al servicio también de la compañía y de CICAT. Y aquí nos dimos cuenta que, claro, a este taller iba mucha gente también interesada, que no estaba interesada del área teatral, pero que sí estaba quería investigar en el área del diseño, o gente que era de teatro y que también quería investigar en el área del diseño. ¿Y qué es tan importante además en una obra de teatro? Sí, totalmente. Es la presentación que tienen con el público. ¿Cómo no van a ser, cómo no va a ser importante? O sea, ustedes cuatro, es como la banda, algunas bandas que no entienden, algunos grupos musicales, claro, que tienen que vestirse para que el primer impacto es visual, no musical. El teatro tampoco se entiende que el diseño gráfico es una necesidad. ¿Sí? Sí, de nuevo, por favor. Ahora no, sí. Que acá también en muchas de las compañías de teatro no entienden de que el diseño gráfico es una parte importante dentro de la... Importantísimo. Es fundamental, súper fundamental. Creo que acá hay una carencia tremenda. El otro día tuvimos una reunión con el consejo en la cual nos preguntaban a los artistas escénicos de estas reuniones que el consejo suele hacer, en que nos preguntaba qué es lo que ustedes necesitan ahora para nosotros apoyarlos con, ¿no? Y yo apoyarnos con traer gente que nos venga a formar en esa materia que nosotros encontramos que estamos en carencia. Y yo sigo insistiendo que el tema tema de la producción, de la gestión, principalmente es un tema sumamente carente en la región. En todos los artistas en general, lo veo porque conozco otro arte, porque conozco músicos, conozco artistas visuales. En general. En general, ¿no? Y también lo veo en mi rubro. La gestión es uno de los temas que está bastante poco explotado, poco conocido. Y esta gestión va de la mano con lo que hemos comentado en muchas ocasiones, la publicidad, la difusión, las estrategias de difusión y marketing cultural que existe, que está, que son parte dentro de lo que hoy en día entendemos una obra de arte, ¿no? Y es súper carente. Y en teatro, que es como lo que comentábamos recién, aparece también. Uno entiende que se logra entender que una estrategia de difusión se reduce solo a mandar a hacer afiche y pegar el afiche en la calle, ¿no? Y eso es un medio de difusión. Y que además tampoco... Eso, exactamente, un medio de difusión. Sí, es un medio de difusión, pero no una estrategia de difusión. Eso puede estar dentro de una estrategia de difusión, pero en sí mismo no es solo la estrategia, ¿no? Y en exacto. Y esa estrategia tiene que ver también con cuál es el diseño que voy a aplicar en esa publicidad gráfica para que sea atractiva, para que mi obra la vengan a ver, para que mi obra sea llamativa. Y eso carece bastante, y sobre todo los materiales escénicos. Uno se encuentra que hay afiches. El otro día, ¿no? La otra vez salió una recopilación de afiches de teatro que hizo el Adolfo Vergara de Chile Mosaico, Y ahí uno lo ve y dice, ¡ay, qué terrible, qué horrible los afiches que hacen las compañías de teatro! Porque eran bastante horribles la mayoría. Le falta así como quizás un poco de visión estética, quizás, dices tú. Sí, o sea, aparte de visión estética, porque son horribles, sí, pues trabajar con diseñadores que logren de alguna manera encontrar y entender la esencia de ese trabajo teatral y aplicarlo a esta, a este trabajo gráfico, que viene a ser un gran trabajo semiótico, ¿no? Que es como, yo lo veo, lo miro y con eso tengo que entender parte de la obra que quiero ir a ver. ¿Y no se salva ninguno de esos que viste? No, sí se salvan. Se salvan dos que son de nosotros. No, sí se salva, se salva. Cana, es bonito. Lo de la Bache Teatro, vale. Considerar como el diseño es un área en la cual es importante. Y yo quizás como, no sé, en el caso de aquí, yo como actor quizás no puedo cubrir esa área. Entonces tengo que recurrir a otra persona la cual es especialista en ese lugar, en esa área, y que ella lo tiene que trabajar. Es como un poco, no puedo hacer todo yo. Eso pasa también. Y insisto en el tema de la gestión y la producción. Hay áreas del hecho escénico y del hecho artístico en general, ¿no? Que son como menores, o que se tienden a creer que son menores cuando en realidad no lo son, como el diseño publicitario de aquella actividad, ¿no? La gestión y la producción de aquella actividad, y entre nosotros mismos creemos entender que eso es menor, que eso no es tan importante, que no necesitamos un diseñador gráfico si yo puedo hacerlo, que no necesito gestor cultural si yo puedo ir a conseguirme la carta, ¿no? Entonces se empieza a desvalorizar un poco la profesión de estas otras áreas que son indispensables, y ahí es donde los trabajos empiezan a ser como más o menos hippie, ¿no? Es verdad. Uno tiene que tener un encargado de gestión cultural, que se cargue, que sí, vaya, que te golpee. Uno, el otro que a lo mejor la creación artística, el otro el diseño, el otro el que mueva quizás los lugares para poder ensayar, para poder tocar. Exactamente. Oye, antes de que sigamos la conversación, ¿les parece si los invito a una música interesante, bueno, independiente? ¿Les gustan a ustedes los Piojos, chiquillos? No. ¿Cómo se llama? El grupo. Vamos con los Piojos. Esto es Civilización y lo escuchas aquí en Estación Esperanza. Todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Vamos a la música y ya estamos de regreso aquí en La Nueva Victoria. Algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes cabalgando, vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Oh, cosas de la civilización. Oh, fuerzas de la civilización. Que todo ya está montado, que millones de despidos, el camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volado, nena, que vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volado, nena, que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo. ¿Saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá. No te olvides del mamú, que no terminó el vermú. No te olvides del mamú, que no terminó el vermú. Por allá. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volado, nena, que vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volado, nena, que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Muchas gracias. Si quieres crear un nuevo negocio o desarrollar el que ya tienes, ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. ¿Qué horas son, mi corazón? Muy bien, ya estamos de regreso completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com, que es la radio que le da espacio a tus ideas. Tú que eres un creador incesante, que necesita un espacio para difundir tus proyectos, así como nuestros amigos de SICA. Bueno, hay espacio disponible en Radio Nueva Victoria para generar tu emprendimiento. En unos segundos más, minutos más, vienen nuestras amigas de Entre Mujeres, Maternidad y Crianza, una agrupación cultural que se tomó un espacio en Radio Nueva Victoria. Todos los pueden hacer, usted nos puede escribir a nuevavictoriaonline@gmail.com, nuevavictoriaonline@gmail.com, el lugar para que tú puedas tener tu espacio radial, un espacio que no te van a dar ningún otro radio, te lo podemos asegurar. Bueno, y también por supuesto saludamos a nuestros queridos amigos, entrañables amigos de Chile Emprende, que está ubicado ahí en San Martín, 255, piso 8, oficina 83, edificio empresarial entre la oficina 82 y 83, están ubicados nuestros amigos de Chile Emprende Iquique. Centro Chile Emprende es un lugar que te hace un diagnóstico de tu idea de negocio o de la idea que quieres tú lograr, y por supuesto ahí en Centro Chile Emprende lo hacen realidad, estimado don Felipe Díaz. Estamos conversando en la internet que usted quería conversar algo sobre la experiencia del CICAD durante el 2014. Sí, o sea, hacer como un poquito de historia para que también... para aclarar a la gente, ordenar cronológicamente. Sí, ordenar cronológicamente y que nos vaya quedando un poco más claro en qué consiste este CICAD, porque hemos hablado mucho de CICAD y finalmente qué es. CICAD es nuestro Centro de Investigación y Creación de Arte Dramático, que nosotros lo levantamos el año pasado, el 2014, Luego de una serie de ideas que siempre ha circulado en la cabeza de cada uno de nosotros también, ¿no? Y de seguro que también en la cabeza de cada uno de los artistas escénicos que estaban en la ciudad, como a manera de aportar con la formación de las artes escénicas. Nosotros lo que hicimos fue concretar esa idea, ¿no? Que está en nuestra cabeza, que está en la cabeza de otras personas, y quisimos implantarle un sello de responsabilidad frente a este megaproyecto que nosotros pensamos que se va a convertir SICAT. Y así es como levantamos un centro de investigación que lo que busca es entregar conocimientos teatrales con carácter profesional a quienes estudien con nosotros. Ya eso de alguna manera nos diferencia con otros lugares que también imparten clase de teatro, no como acá, no como Antifaz, etcétera. Donde el objetivo de esos lugares va desde un lado mucho más lúdico, ¿no? Más desde el juego dramático. Nosotros, sin embargo, vamos trabajando desde un lado más con carácter profesional. No es que una cosa sea mejor que la otra, simplemente que tenemos objetivos diferentes. Y en esta entrega de conocimientos profesionales que nos hemos encontrado con una serie de personas no necesariamente ligadas al ámbito teatral y no necesariamente gente que quiera estudiar teatro, sino gente de otras profesiones que le ha servido para poder desarrollar también su vida laboral de mejor manera. Psicólogos, psicopedagogos, docentes, principalmente como desde esa área que han aparecido muchísimas personas inscritas en SICAT. Partimos el 2014 con esta idea y decidimos lanzarnos sí o sí con el proyecto, independiente que no tuviéramos ningún fondo de apoyo, ni ninguna empresa también que nos estuviera apoyando, y partimos en el mes de abril, hacia finales de abril, a principio de abril. De hecho, hoy día se cumple un año del terremoto. ¡Feliz cumpleaños! ¿No? ¡Terremoto! Ok. Nosotros hacia finales de abril comenzamos este proyecto. Teníamos pensado que fuese desde la primera semana, pero como sucedió lo del terremoto, no pudimos. Afortunadamente, en el lugar físico que nosotros trabajamos, que es la Casa de la Cultura, fue uno de los únicos lugares, edificios culturales de la región que no se vio afectado, por lo que pudo abrir rápidamente para normalizar las actividades que estaban contempladas en ese lugar. Y ninguno de nosotros y de nuestros alumnos que estaban inscritos tampoco sufrió ningún problema. Entonces eso permitió que pudiésemos empezar a fines de abril sin mayor problema. Y ahí empezamos con tres asignaturas, que eran las tres asignaturas que nosotros encontramos base para trabajar, que son cuerpo, voz y creación. Sebastián hace cuerpo, Gisela hace voz y yo hago creación. Y tuvimos un número de alumnos de alrededor de 25, 30 alumnos, que fue un buen número para un primer año, ¿no? Para abrir este centro de investigación, en donde la base fundamental de nuestro trabajo es el laboratorio teatral. Nosotros te vamos a entregar una técnica y vamos a acompañarte en el proceso de que tú entiendas esa técnica, pero a partir de ti mismo y de tus posibilidades corporales y vocales y creativas, ¿no? Claro, porque uno los seres fisiológicamente no son iguales, no tienen la misma destreza y habilidades tampoco. Exacto, y eso es una de las cosas que nos diferencia con la escuela de teatro. La escuela de teatro tiene procesos súper marcados que son parte de su plan educativo, avalado por el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Y estos se basan en semestres, ¿no? Que los semestres finalmente terminan siendo 4 meses en donde estudian una estética para pasar a otra. Y si lo pudiste hacer, de acuerdo a lo que yo te enseñé, pasas de curso, si no, no pasas. Y eso genera una infinidad de cosas, como todas las carreras, desde frustraciones a egos desmedidos, presiones, y claro. No creo, finalmente nosotros somos parte de ese tipo de educación, porque estudiamos una escuela así, ¿no? Así es. Y creemos que la mejor manera de poder educar en el arte a alguien es acompañando el proceso de esa persona, más que estar imponiéndole técnicas teatrales y si la aprendiste bien y si no es tu problema. Nosotros queremos acompañar ese proceso y entender que durante todo un año, de forma trimestral, vamos a entregar contenidos de manera responsable y precisa para hacia final de año nosotros tener un grupo de alumnos, de estudiantes que sean que tengan un conocimiento común y no que existan diferencias en que entre uno aprendió más o otro menos, o uno pasó de curso y otro no pasó. No hay diferencia en este caso. No hay ninguna diferencia. No hay diferencia de aprendizaje como hace la educación formal en general. Exacto. Diferencia de aprendizaje. Este entiende, este no, este sí, este no, ya, chao. No. Y a los que no entienden los cortan. Listo, no sirve. Nosotros no hacemos un corte. El corte lo hacen ustedes. Si tú no quieres seguir con nosotros, es tu opción. Está bien. Si tú quieres seguir, tú te sumas a nuestro carro y nosotros vamos a acompañar tu proceso. ¿Verdad? Nosotros no decidimos quién sigue o quién no sigue, el que decide el estudiante. Muy bien, hemos hablado entonces de la historia del SICAT, de qué es lo que significa, de por qué es un centro de investigación. Díaz, ¿te falta algo? Sí, perdón. Lo que pasa es que no he terminado con la historia, pero okay, la voy a hacer bien corta. No, ya, okay. Eso fue el 2014, ¿no? Con esto, con estas tres asignaturas. Hacia final, hacia el último trimestre del año, nosotros lo que hicimos fue presentar este proyecto al Consejo de la Cultura. Invitamos también a las autoridades culturales, a la directora de la INJU, por ejemplo, gente que nos interesaba de alguna manera que captara y que viera el trabajo que estábamos haciendo, porque podrían ser nuestros futuros financistas también, nuestro futuro apoyo de difusión, etcétera. Y lo vieron con buen ojo. Eso nos llevó a nosotros poder presentar un proyecto en el cual trajimos a Úrsula Arellano, que es gestora cultural, actriz y docente teatral de Santiago, a dictar una a dictar dos workshops el año pasado, uno que era de pedagogía teatral y otro que era de redacción y formulación de proyecto. Ese workshop particularmente fue muy interesante porque el fuerte de los alumnos que tomaron ese workshop era gente que no pertenecía al mundo escénico. Eran músicos, muchos músicos, ¿no? Psicólogo, etcétera. Entonces eso nos llevó a entender que tenemos que abrir también nuestro espectro de disciplina, ¿no? Ah, okay, bien. Ahora, partimos el 2015, hicimos un workshop el semestre pasado con una profesora que pudimos traer y tres asignaturas permanentes. Este año lo partimos con la adjudicación de un Fondar que nos permite poder traer a 7 profesionales desde Santiago a dictar clases una vez como por mes. Como masterclass. Exacto. ¿No? Vienen a dictar clases una vez por mes en esta línea de workshop nacionales que nosotros hemos implementado para este año. Paralelo a eso, ¿Con las mismas tres asignaturas o quedaron más asignaturas? Este año ya tenemos dos líneas: la línea de plan permanente y la línea de workshop. La línea de plan permanente sigue teniendo tres asignaturas, que es cuerpo, voz y creación, en un plan inicial. Y hemos tenido que crear un plan avanzado para la gente que quedó con nosotros y otra gente que tiene experiencia teatral, que quiere seguir estudiando y no quiere entrar al inicial. Y tenemos dos ramos nuevos, que son teatro contemporáneo con la Gaby Valenzuela y oralidad y canto con la Susana Varela. Entonces hemos sumado además dos cursos nuevos para este año y 7 workshops que vamos a tener este 2015. Más, ¿ya?, conocimiento que entretenido. Sí, entonces ya tenemos alrededor de por lo menos 12 profesores que van a estar dictando clases durante este año para SICAT. Entonces hemos hecho un salto tremendo. Hemos podido tener alianza con el Consejo de la Cultura, con la INJUF, quienes han empezado a replicar nuestro trabajo. A invitar también. Sí, claro, con la extensión de la UNAP por medio de Lidia Osorio. Eso ha sido una estrategia bastante interesante porque tenemos la intención de poder trabajar un par de cosas en conjunto, en común, ¿verdad? Y una cosa importante que hemos hecho este año, que es poder alianzarnos con Espacio Martadero, que está en Cochabamba, Bolivia. Oye, esa es una súper buena unión que se está haciendo con Bolivia para que los artistas acá viajen, se integren y por supuesto ellos viajen también a Iquique. Hay una red de circulación que se llama Corredores Culturales, sí, ¿no? Y que ya ha existido con Bolivia en el plano literario, con poesía, y creo que también se empezó a implementar en la música. Ya han existido como circulación de músicos entre Bolivia y Chile. Y ahora se implementó este sistema de circulación con artes escénicas. Y nosotros llegamos a esta alianza con Martadero, que nos va a permitir en algún momento del año traer a algún docente desde Martadero en Bolivia dictar un workshop con nosotros, y viceversa, que alguno de nosotros pudiese ir a dictar también un workshop, ¿no?, a Martadero. Ahora, lo más bonito, a mi parecer, que hemos logrado con este centro, con este proyecto cultural en Cochabamba, es que ellos van a abrir una convocatoria para nuestra línea de workshop, que es mes a mes. Ellos abren, paralelo a nosotros, una convocatoria en Bolivia para que un alumno sea seleccionado a venir a estudiar con nosotros en estos workshops, ¿no? Y eso lo costea Martadero y nosotros. Entonces ya una gestión independiente que nace desde nuestra necesidad de alianzarnos, desde nuestra necesidad de entender una región en común, ¿no? Y eso es muy bonito. Ya tuvimos la presencia de Darío Torres, que es director y dramaturgo de La Paz, que vino el mes pasado a tomar un curso con nosotros. Eso sin duda instala nuestro centro de investigación como un espacio de circulación también, y es súper importante porque acá estamos acostumbrados a hablar de espacios como que no está, como que el teatro municipal está cerrado, como que no hay, y se reduce el concepto de espacio solo a un territorio físico, y creemos que un espacio no solamente es un lugar físico, sino también es un lugar de intercambio y de conexiones y de articulación. Y nosotros, eso que llaman como lo llaman los estados política exterior, pero de verdad, no esa que hacen las cancillerías, se supone, no, la de verdad, la de intercambio, la genera redes. Estimados amigos, invitemos a la gente, porque está bien, es lindo el proyecto, pero la gente aún puede participar, se pueden ganar algún derecho a estudiar en el CICAD. Así es. ¿Dónde y cómo? Entrando a la página web www.desiertoescénico.wix.com/desiertoescénico. Ahí puedes encontrar toda la información, quiénes somos nosotros, la planta docente de los profesores que vienen durante el año, y el formulario de inscripción, que ese se tiene que enviar, llenar y enviarlo antes del sábado. El sábado, este sábado, no hay más plazo. Las clases comienzan el día lunes 6 y hasta este sábado es el plazo para inscribirse. Invitamos a todos a que se inscriban y que sean parte de este maravilloso proyecto que se llama CICAD. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay alguien que está muy interesado y ya es lunes? ¿Cómo lo hace? Es la pregunta del millón. ¿Qué ya pasa? Me pasa el micrófono a mí. Bueno, principalmente lo ideal es que puedan inscribirse de aquí al sábado. Originalmente nuestro cierre de convocatoria era mañana, pero se nos ha presentado mucha gente que nos dice hoy queremos y no queremos alcanzar. Esa es la idea, etcétera. De hecho. Ajá. Y lo alargamos hasta el día sábado. Además, que hemos pensado también en lo pensamos y ya lo estamos ejecutando, en crear una línea de becas CICAD para quienes de pronto no tengan la posibilidad de poder pagar la mensualidad, ¿verdad? Y eso lo tuvimos hoy día promocionando en algún par de colegios también de la ciudad, becas, sí. Muy vamos bien. A hacer un par de becas para alumnos que tengan la intención real de querer estudiar teatro con nosotros y de pronto no tengan la posibilidad de poder hacerlo por un tema económico, nosotros vamos a poder darle esa posibilidad también. Y es por eso que alargamos hasta el sábado. Ahora, si aparece alguien el día lunes... lunes a clase, dice, por ejemplo. Profe, yo supe esto en la radio y quiero estar ahí con su clase. ¿Qué hago? Bueno, vale. Entonces el lunes nos encontramos y lo conversamos ahí con las personas también, ¿no? Muy bien, excelente. Amigos, ¿algún saludo que quieran enviar? Tienen todo el tiempo del mundo. Mientras ustedes saludan, yo abro la puerta. Me esperan. Ya. Invitar gente a que sea parte, que conozca sobre nosotros, de Compañía Teatro La Desierto y de CICAD, y conozca el trabajo que venimos haciendo aquí en la región, y que sean parte de este proyecto que nos ayudará a todos a ampliarnos y a desarrollarnos como artistas escénicos. Sí, dejarle la invitación abierta a todas y todos a que sean parte de este proyecto, que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucha responsabilidad. Estamos trabajando arduo, ya estamos pensando en las actividades de 2016, ya tenemos nuevas líneas que queremos hablar, que queremos abrir a futuro. Así que nada, dejarle a todas y todos la invitación hecha a que se sumen, a que entren a la página, que es desiertoescénico.wix.com/desiertoescénico. Ahí pueden ver toda nuestra información y llenar el formulario o escribir un correo a desiertoescénico@gmail.com. Ah, desiertoescénico@gmail.com. Eso. O nuestro Facebook, que es Teatro La Desierto. Cualquier consulta o duda se le va a hacer contestada lo antes posible. Muy bien, me parece. Sí. Queridos amigos, entonces nos vamos con la música. Oye, muy agradecido de que hayan tenido el tiempo. No, gracias a ti. De venir a nuestra nueva casa radial que empezamos en noviembre del 2014. Llevamos ya poquitos meses al aire, pero así queremos construir. No, mucha energía para eso. Así como usted, el CICAD, nosotros también no queremos seres atómicos que anden individualmente por ahí dando bote y enojándose con la gente. Queremos construir un lugar donde haya espacio para la opinión, para la difusión, pero de verdad, no esa politiquería que anda por ahí atacándose de un bando a otro. Los medios de comunicación están muy politizados y nosotros de verdad queremos entregarle otra cosa a la gente. Otra paila. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias chiquillos. Vamos y volvemos, vamos con la música. Y ya viene Entre Mujeres, Maternidades y Crianza. No se vaya de la sintonía de La Nueva Victoria. Vamos y volvemos. Después de mil caídas y encontrando vida en el desierto, donde reparto amor desde mi cuarto, para que escuches mi sentir y continuar esta odisea antes de morir en la pelea por la dignidad. Amar es libertad y en ella me refugio, porque tengo el privilegio de poder hacer canción cada ilusión que llevo dentro. Así me reencuentro con mi alma, llego a volver la calma, cada momento escapa, pero la fe me arropa porque soy hip hop hasta los huesos. Es por eso que nos tienen de regreso frente al micro, implorando que se acabe el lucro en la educación y en la salud. Hablo con una juventud llena de egocentrismo y egoísmo, carente de activismo, aferrada al individualismo, que no los deja ver la guerra de clase, porque el sistema dice obedece. Nosotros tendremos recuperar lo que a todos nos pertenece, y desobedece al ocio madre de los vicios, que son la dictadura del presente, el negocio independiente de los gobernantes. Aquí hay más drogaduras que cumplir una forma de tortura, para que no sientas la hermosura de vivir y quieras partir por temor a desaparecer, como lo hicieron ayer. Esto es dedicado a mi gente luchadora y en memoria de usted ayer. A los que día a día no ponen otra mejilla, convencidos por la causa de mi colectiva. Se oyen los gritos del silencio, corazones y latidos tumbes. Somos aquellos, los mismos plebeyos, los mismos aquellos que sus sueños rompieron cuando pequeños. Los que les cuesta el pan con el sudor de los obreros, los mismos que murieron sin saber por qué nacieron. Hijos de pescadores, jornaleros, carpinteros, madres sacrificadas solas contra el mundo entero. Los que sin privilegios pasan pena y pasan miedo, cuando el sacrificio en vano no te alcanza para este juego. Un juego bien complejo cuando el caminar te lejos, el rostro bien cansado, demacrado de tu viejo. Los sueños de pendejos son reflejos de los hechos, y es por eso que nos cuesta cada día más el sueldo. Miro mi rostro fijo en el espejo y su reflejo lleva un semblante puro que asemeja un rap espeso. Lo puro de mi vida es una pura moraleja. Si tus palabras valen, cuídate de metralletas. Que el pobre está en oferta siempre y cuando esté moleste, y por eso nuestra casa en los laderos, presidente. Este es mi homenaje para mami, para los papi, para las caras cansadas de los que viven en pasaje. Después de mil caminos quizá todo sigue igual, pero en este mi mensaje recalcó la libertad. Esto es dedicado a mi gente luchadora y en memoria a usted ayer. A los que día a día no ponen otra mejilla, convencidos por la causa de mi colectiva. Se oyen los gritos del silencio, corazones y latidos tumbes. Los mismos rostros anónimos, con bajos ánimos, sobrevivientes del presente, consecuencias del pasado. La historia fue sangrienta, no la hemos olvidado. Motivos y luchas de un pueblo organizado. El presidente con la verso, un discurso disperso, que sabe este magnate de vivir con bajo suelo. Nuestra etnia originaria lucha por su causa, no. El Estado por su lucro con violencia le responde. Y dime dónde están, dime dónde está el arte que enaltece a nuestra humanidad. Que la población desconoce sobre el arte popular, pero está en el campo de los cagüines de la farándula. En mi barrio cabros chicos engrupidos con torres, faltos de lujo, dinero fácil, así siempre. Pero eso es entre contrastes de la vida. Cuando el camino es difícil se busca una alternativa. Pero qué cosa más linda ver a mi gente sencilla, esforzada y humilde para recibir el día a día. Esto es dedicado a mi gente luchadora y en memoria a usted ayer. A los que día a día no ponen otra mejilla, convencidos por la causa de mi colectiva. Se oyen los gritos del silencio, corazones y latidos de un pueblo. Si quieres crear un nuevo negocio o desarrollar el que ya tienes, ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile.